Feliz cumpleaños, querida Prudencia. Feliz cumpleaños, estrella fugaz. Felices cumpleaños sin nuestra presencia. Que nuestros sueños se hagan realidad. Feliz cumpleaños, querida Prudencia. Feliz cumpleaños, estrella fugaz. Nuestros sueños se hagan realidad.